amparos que van, amparos que vienen y en el medio vidas de chicas, en general jóvenes, que se comprometen, ¿no? Tanto porque puedan tener algún problema de salud a tener que recurrir a los abortos clandestinos, o quizás también por situaciones como esta, ¿no? Que es de conocimiento público, que tiene que ver con esta chica que logró escapar de una situación de trata, que seguramente cuando pase esto, a los que están tan interesados por la vida no les interesará contar. Nosotros, cuando pase este tema, seguramente nos meteremos con esta historia de esta chica que hoy no es el eje principal, pero que tiene que ver con ir a pedir laburo a través de un aviso clasificado a una falsa agencia que lo que hace es secuestrar a las chicas, drogarlas, volverlas dependientes y, por supuesto, violarlas para que después sus cuerpos sean utilizados con fines de prostitución. Y en el medio, esta situación de los abortos no punibles, que son ley, que la Corte Suprema dice que hay un protocolo y que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo todo lo posible para que ese protocolo no se lleve adelante. Vos sabés, Fer, que para esto estamos comunicados con Viviana Mazur. Viviana es médica generalista y es integrante y expresidente de la Asociación Metropolitana de Médicos Generalistas y Equipos de Salud, y es integrante también de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva de la Federación Argentina de Medicina General. Además es docente del postítulo de Educación Sexual del Joaquín Buey González. Y Viviana es una de esas médicas que, como muchos médicos en Medicina General, que laburan todos los días en los hospitales públicos de nuestro país y en las salitas, como le decíamos antes, a estos ESAC, por ejemplo, como se llaman en la Ciudad de Buenos Aires, justamente en programas de salud sexual y reproductiva y encontrándose todas las situaciones como estas. Viviana, bienvenida a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, estamos conmovidos por la historia de esta chica, y que se repite, digamos, hay tantos casos que no se hacen tan públicos o que no se judicializan, pero que también pasan por situaciones similares. Pero además también uno está como muy conmovido por las cosas que ha escuchado en estos días de la gente que ha interpuesto este recurso de amparo. Para alguien que trabaja todos los días con este tipo de temas, ¿cómo se vive una situación así? Sí, en primer lugar, la verdad es que con una sensación de mucho dolor, mucha impotencia, porque parecería, digamos, en primer lugar, que no hay ningún pudor en seguir vulnerando la situación y la salud en general de esta joven, digamos, que atravesó por la situación que ustedes relataban, en donde se ponen por delante intereses que nada tienen que ver con la salud de esta mujer y nada tienen que ver con su vida. Y por otro lado, mucha indignación, porque la verdad es que cotidianamente en los centros de salud, en los hospitales, los médicos de mi especialidad, de la medicina general, pero también muchos ginecólogos y otros trabajadores de la salud, recibimos permanentemente a mujeres que por distintos motivos se encuentran en una situación de embarazo no buscado y desean interrumpir ese embarazo. Y la situación de ilegalidad en la que se las pone, digamos, lo único que resuelve es ponerlas en un mayor riesgo de morir o de sufrir consecuencias graves por un aborto que ellas van a practicar de todas maneras. Entonces, entendemos que hay como la verdad es que una necedad importante al negar que este es un fenómeno que sucede, y que lo único que hacemos evitando cumplir con nuestro rol de trabajadores de la salud, garantizando que esas mujeres puedan acceder a un aborto seguro, es profundizar las inequidades que se generan, porque la verdad es que las mujeres que pertenecen a sectores sociales que pueden pagar abortos seguros, los pagan y esas son las que no se mueren. Las mujeres de los sectores populares que tienen que recurrir a distintas condiciones que aumentan su vulnerabilidad y que las ponen en mayor riesgo, esas son las que terminan con secuelas graves o sumando a las estadísticas de mortalidad materna, como se la llama en nuestro país. Uh-huh. Viviana, vos hablabas recién de que son puestas en situaciones de ilegalidad. Y en este punto, por ahí, para ordenar también la situación, me gustaría que repasemos un poco esta situación de ilegalidad, que no debería ser tal, porque hay, en principio, un fallo de la Corte Suprema que dice que... Sí, el fallo de la Corte Suprema lo que dice es que ratifica en realidad lo que dice el Código Penal en su artículo 86 desde hace más de 100 años, que una mujer que fue víctima de una violación puede interrumpir el embarazo. El Código Penal no pone ninguna semana límite de gestación, cosa que sí pone este intento de resolución 1252 de la Ciudad de Buenos Aires, que intenta limitar esa resolución de la Corte. Y lo que dice también el artículo 86 es que habla de el daño para la salud de la mujer y se entiende en la resolución de la Corte Suprema que la salud se comprende en un sentido amplio, digamos. Hace ya muchísimas décadas en las que desde las organizaciones internacionales de salud, y nuestro país ha adherido a esas definiciones, la salud está vista como un fenómeno biopsicosocial, con lo cual los problemas de salud no son solo los riesgos de muerte de las mujeres, sino que se las ve de una situación más integral. A pesar de eso, digamos, y que está la resolución de la Corte Suprema, y que este código dice esto hace tantos años, muchas mujeres en situación de riesgo para su salud, son limitadas en su derecho a acceder a un aborto no punible cotidianamente en los hospitales de nuestro país y en particular en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Como médica, ¿alguna vez te tocó atender alguna situación que fuera contra tus principios? Te pregunto esto porque siempre se alega que los médicos tienen que tener el derecho a no atender a una persona si filosóficamente no están de acuerdo con realizar un aborto en un hospital público. ¿Es esto así? ¿Los médicos deberían tomar ese camino? Sí, la verdad es que los médicos deberíamos aprender a que no somos ni jueces ni dioses, digamos, que estamos al servicio de el garantizar que la población acceda, como dicen las resoluciones internacionales, al máximo nivel posible para su salud. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer como médica es ofrecer mis conocimientos para que esa persona, sobre la base de lo que decide hacer para su vida, pueda acceder a su mayor nivel de salud posible. Entonces, la verdad es que no soy quien para opinar si lo que esa persona decide hacer para su vida es lo correcto o es lo incorrecto. Claro. La verdad es que lo que deberíamos hacer es abrir registros de objetores de conciencia al revés, digamos. Habría que plantear que uno debería trabajar a conciencia y que la conciencia es ponerse al servicio de lo que las personas deciden que es importante para cuidar su salud y para decidir sobre su sistema de valores en su vida. Uh-huh. Estamos charlando con Viviana Mazur. Viviana Mazur es médica generalista y trabaja justamente en salud sexual y reproductiva, y por eso estamos comunicados con ella en estos días en que tanto estamos discutiendo sobre el aborto no punible. Recién al pasar, Viviana, decías que el fallo de la Corte no pone ninguna limitación con respecto al tiempo de gestación. Uh-huh. Y por ahí estaría bueno que nos aclares cuáles son las diferencias entre esto que dice el fallo de la Corte y este protocolo que se intentó poner en funcionamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, agrega algunas restricciones a lo que dice el fallo de la Corte, incluso al protocolo de atención de abortos no punibles que ha sido aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación hace varios años. En primer lugar, pone el límite de las 12 semanas. En segundo lugar, plantea que solo puede ser hecho por ginecólogos en los hospitales donde hay servicio de ginecología. Nosotros conocemos, digamos, que la práctica, las consultas por aborto son frecuentes en los centros de salud de todo el país y muchos centros de salud no tienen, o la mayoría de los centros de salud no tienen servicios de tocoginecología, digamos, y poner esta restricción ayudaría a limitar aún más el acceso de las mujeres a un aborto seguro y las dejaría en una situación de mayor riesgo. Y por otro lado plantea la necesidad de que el que decida finalmente sobre que las condiciones dadas son las correctas y autorice, confirme el diagnóstico y autorice la práctica, sea el director del hospital, digamos, anulando la capacidad que los médicos tenemos, digamos, para decidir sobre nuestras prácticas, ¿no es cierto? Claro. Se exige que el consentimiento y las prácticas, todos somos responsables de lo que hacemos y lo que no hacemos, y ahora resulta que aparte el que va a decidir sobre esa responsabilidad va a ser el director del hospital. Claro. Cuando uno piensa en estas situaciones, también yo me estoy poniendo un poco en abogado del diablo, ¿no? Y en las cosas, estas barbaridades que te decía que escuché en estos días, ¿no? Uno de los argumentos es que qué le pasaría a una chica que realiza un aborto, y en ese caso yo coincido, es una situación que por la que nadie quisiera pasar, me da la sensación, ¿no? Pero no he escuchado la pregunta a esta gente que ha interpuesto el recurso de amparo de qué le pasa habitualmente a una mujer que no quiere parir a un bebé y que se encuentra en una situación de embarazo y por alguna circunstancia, sea la que fuere, es obligada de algún modo a tener ese bebé. ¿Eso deja algún tipo de consecuencias psicológicas? Sí, la verdad es que es interesante pregunta, porque se habla mucho del efecto traumático de la situación de aborto, y la verdad es que hay muchísimos estudios a nivel internacional planteados sobre el impacto traumático del aborto, y no hay ninguno que demuestre que el aborto es una situación traumática, sea una situación traumática para las mujeres, sino que lo traumático es la violencia con la que se encuentran por parte de los servicios de salud y el riesgo al que se someten y la amenaza con la cuestión de la ilegalidad. En cambio, está también muy estudiado, digamos, que la maternidad forzada genera terribles impactos, no solo en las mujeres que se encuentran forzadas a tener hijos cuando no lo desean o cuando no creen correcto hacerlo, que es su momento, o que deseen hacerlo en su vida, y también impactos sobre la salud de esos niños con situaciones de maltrato infantil, y mucho impacto a nivel general en su salud. Con lo cual, la verdad es que desde el punto de vista de la valoración de la vida, parecería no ser muy valoradas esas vidas en realidad, porque serían someter a situaciones de vida que no van a ser favorables. ¿Cuál es el rol que juega en esta temática la cuestión de la educación sexual? Euge, cuando te presentó, contó que trabajabas en el postítulo de educación sexual que se dicta para docentes en el Instituto Joaquín B. González. Uh-huh. Porque uno piensa que en estas situaciones quizás no está demasiado ligado, y me parece que hay como una ligazón íntima entre una cosa y la otra, ¿no? Sí, es importante y a veces plantearse esa pregunta y también poder diferenciar. En el caso de esta joven que estuvo en el hospital Ramos Mejía, por ejemplo, no hubiera alcanzado la educación sexual bajo ninguna circunstancia, digamos, porque lo que genera estas situaciones es el sistema de opresión que hay hacia las mujeres, de los cuales el tema de la trata de personas es una expresión máxima, ¿no? Me voy a permitir una sutileza, porque quizás se me ocurre pensar cuánto tendría que haber. Si tuviéramos una mejor educación sexual, más ligada al sexo y el placer, y a no al sexo como una utilidad, quizás evitaríamos buena parte de la prostitución, uh-huh. Podríamos evitar la trata, y no sé si esta chica no hubiera evitado, pero igual uh-huh. Es una sutileza total lo que te estoy diciendo. ¿Sabes qué? Ayer yo escuchaba a uno de los señores de Provida que estaba en la tele, y fue muy feo porque se le escapó un comentario que creo que tiene mucho que ver con esta visión de la vida, que dijo, bueno, por ahí la chica podría hacerse un aborto y después volver a la prostitución, ¿no? Una cosa patética, o sea, se le escapó también victimizar a la chica como responsable de esto que le había sucedido. Claro. Así que bueno, bastante, me parece que son dos posiciones clarísimas sobre cómo pensamos la sexualidad y la vida, ¿no? Claro. En todo caso, igual hay estudios a nivel internacional que comparan la situación en distintos países, en aquellos en donde no hay educación sexual, pero hay aborto legal, en aquellos en los que hay educación sexual pero no hay aborto legal, en aquellos que hay educación sexual pero no hay acceso a la anticoncepción. O sea, lo que se vio es que ninguna cosa sin la otra favorece o resuelve el problema de los riesgos a los que se someten muchas veces las mujeres por abortos inseguros. Uh-huh. Y que en ese sentido, digamos, los encuentros nacionales de mujeres año tras año ratifican esta posición de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Nosotros desde la asociación sumamos aborto legal público y gratuito, porque uh-huh. digamos, muchas veces la legalidad no alcanza para garantizar el acceso a la medida. La verdad es que la educación sexual ayudaría muchísimo a evitar algunos embarazos no buscados, pero también hay estadísticas que nos plantean que aunque se usaran los métodos anticonceptivos de manera perfecta, en el mundo habría 6 millones de embarazos por mes, no uh-huh. por año, no buscados. O sea que aunque hubiera educación sexual, acceso a los métodos, también los métodos fallan. Por lo tanto, ninguna de las medidas podría ir sin la otra. Por eso es educación sexual, anticonceptivos y aborto legal, y todo eso junto y no por separado. Claro. Viviana, te agradecemos muchísimo tu paso por la Retaguardia. No, por nada. Gracias a ustedes.